juro que te quiero, no sé cómo negarlo. Te juro que me muero, si no puedo gritarlo. Tal vez en un momento llegué a lastimarte, pero debes saberlo, soy parte de tu carne. Color distinto, piensas el sol de nuevo, el cielo de mi vida. Tú eres todo aquello que nadie se imagina. No, eres tú, nadie más a quien quiero amar. Y una rosa lo sabe. Le voy a preguntar, no te voy a engañar, pues mi amor es muy grande, muy grande. Eres tú, nadie más a quien quiero amar. Le puedo preguntar, no te voy a engañar, pues mi amor es muy grande, muy grande. Eres tú, nadie más a quien quiero amar, y una rosa lo sabe. Le puedo preguntar, no te voy a engañar, pues mi amor es muy grande, muy grande. Y aquí llegó tu cumbia villera, pero romántica. Eres mi ilusión, mi único anhelo. Te digo, mi cielo, que siempre has sido mi amor. Cuando te veo, me siento soñar. Siento en mi pecho, el corazón palpitar. Te quiero a ti, te quiero a ti. Esto sentí, princesa, como te quiero. Tú sabes que muero por estar junto a ti, princesa, mi linda princesa, de cabellos de ángel, la de ojos en sueños, labios de jazmín, princesa. Te quiero, tú sabes que muero por estar junto a ti, princesa, mi linda princesa, de cabellos de ángel, la de ojos en sueños, labios de jazmín.